¿Contaste a 10? 1, 2, 3, 4, 5. Roberto, ¿contabas hasta 10? 1, 2, 3, 4. Y con el pajarito a la par. Ah, ya está yendo, sí. Pero, fíjate que bien bajito, habla otra vez. 1, 2, 3. Bárbaro. Fíjate que debería, hay que hacer un episodio de los Flintstones. O sea, es más gracioso las preproducciones que los grabalos. Que el episodio. Bueno, pues démosle, empezamos. Bueno.